que hable de este amor entre la música y yo. Un sol infinito alumbra mi ciudad, canto de luz y de pasión. Todo el mundo puede bailar una canción con verdadera emoción. Un poco de ritmo y mucha inspiración, dejar volar tu corazón. Canta una canción conmigo, canta una canción conmigo, canta una canción conmigo, canta una canción conmigo. Canta una canción que fale de este amor entre a música y eu. Soles infinitos na rua da cidade, canto de luz e de paixão. Todo mundo pode dançar uma canção com verdadeira emoção. Tem que ficar inteiro no teu corpo, deixa voar o coração. Canta uma canção comigo.